Somos la X96.5. Contáctanos al 310-708-4657. Bien, bien. Feliz de que estés allí al mando de estas 20 de la X en esta edición del día de hoy. Un sábado un poco frío, un sábado bastante distinto al que estamos acostumbrados aquí en Cali, pero esperamos que se queden con nosotros, que disfruten cada una de las 20 canciones que vamos a estar presentándoles y que se queden también porque vamos a estar compartiendo con ustedes información muy importante de lo que está sucediendo en BI Grupo, porque están de aniversario. Son 10 años de BI Grupo y están manejando unas tasas impresionantes para que ustedes pues aprovechen y de una vez se decidan a conseguir ese vehículo que tanto sueñan. Así que, bueno, que se queden allí, que disfruten la música y que estén pendientes porque ya les vamos a estar contando todo. Ay, hombre, estar en BI Grupo es una delicia, Luz, disfrútalo y me cuenta entonces ahorita en un ratito cómo nos va, qué sucede por allá y bueno, muchos más detalles. Por el momento, siendo las 10 de la mañana en punto, iniciamos entonces con nuestro conteo con las tres primeras posiciones, casilla 20, 19 y 18. Esta posición que les voy a contar está prácticamente a punto de salir de nuestro conteo si ustedes no la piden mucho esta semana. Ya lleva bastante tiempito en nuestro conteo, cerca de 17 semanas, y ha bajado, mentira, no lleva 17 semanas, perdón, estaba la semana pasada en la posición 17 y bajó a la posición 20. Está a punto de salir de nuestro conteo, como les contaba hace un minuto, esta canción llamada Yard Break Anthem. Esta canción lo hace Galantis junto a David Guetta y las Little Mix. En la posición número 19 vamos a tener al señor The Weeknd, que pues la semana pasada estaba en una posición bien, bien interesante, estaba también a punto de salir de nuestro conteo, subió una casilla y lo encontramos en la posición 19 con esto llamado Save Your Tears. Por otro lado, y en la posición número 18, nos encontramos con una canción que también sube una posición y es la canción que hace Dua Lipa, Levitated, una de esas canciones que suena muy bien a través de las redes sociales, y es que ahí ustedes también se pueden reportar con nosotros, Twitter, Instagram, Facebook, la X96.5, numeral las 20 de la X. Número 20. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. And I don't hold no grudges, promise this ain't a test. We okay, we okay. I ain't got no time to dwell on it. Don't wanna throw

some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leaving you, Bob, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now, baby, stand up. Cause, girl, you. You want me? I want you, baby. My sugar boo. Pero yo la amo y me pone siempre en modo muy fin de semana. ¿Por qué? Porque su ritmo, todo lo mejor dicho, hace que yo me empiece, no importa el día. No importa si es lunes, muy 5 de la mañana, no importa. No importa si es viernes, muy 8 de la noche, yo la escucho y me empiezo. Si a ustedes les pasa lo mismo, pueden votar ya a través de www.lax965.com, a través también de @lax96.5, a través de el numeral las 20 de la X. Y es que es momento de irnos para las calles para saber cómo está pasando Lu este sábado. ¿Qué está haciendo Lucrecia por allá por la calle? Vea, usted va a hacer que los oyentes me empiecen a decir Lucrecia. Ay, no, por favor. No me llamo Lucrecia. Lucrecia, cuéntenos. Bueno, pues les cuento. Hoy es un día muy especial porque vinimos a compartir con todos los oyentes que a esta hora están conectados con las 20 de la X lo que está sucediendo aquí en Bay Grupo de Masco Mazda. Está impresionante porque se está viviendo una feria muy especial desde el 19 hasta el 27 de este mes, porque están de aniversario, son 10 años, y es que 10 años no se cumplen todos los días. Y Oscar está aquí acompañándonos para llenarnos, pues, como de todos esos datos interesantes que necesitamos conocer y que de una vez por todas nos decidamos a adquirir ese vehículo que tanto soñamos. Hola Lu, hola Tefa, por allá te escuché, hola a todos. Así es Lu, la idea es que vengan a Mazda, estamos de aniversario con Beigrupo Caja Social. Es nuestro aliado financiero desde hace más de 10 años y están de aniversario de hace, pues ya llevan 10 años. Y vamos a estar en ferias del 19 al 27 con tasas súper especiales. Eso hay que aprovecharlo, o sea, porque este es el momento preciso y perfecto para que vengan y coticen ese vehículo. Lu, mira, el Grupo Caja Social tiene unas tasas desde el 0,79, que cosa que no se ve muy a menudo, y adicional vienen con tasa fija y cuota fija. Entonces son los que tienen el por algo así decir, el seguro de vida más económico del mercado y la financiabilidad que tenemos, y financiamos súper rápido. Buenísimo, y además porque está llegando diciembre y muchas personas quieren sorprender a otras, a esos seres especiales, como con un detalle de estos. ¿Tú te imaginas? No, de Navidad sería fantástico. Ya viste que tenemos el arbolito, tenemos los carros rojos aquí, estamos listos para atenderlos aquí en Masco Norte, en Masco Sur, con el mayor de los gustos. Bueno, ya saben, quédense con nosotros porque igual vamos a estarles ampliando toda esta información para que de una buena vez se suban a ese carro que tanto sueñan. Ay, Luz. yo llevo un poco de años intentando comprarme mi CX-30 o mi CX-5. Amo esas dos camionetas, así que hágame el favor, Lu, y me averigua cómo puedo hacer para comprarme esos vehículos que tanto amo. Porque sí, como dice Oscar, como dice Lu, hombre, 10 años hay que celebrarlos con todas las de la ley, uno. Y dos, pues qué mejor que en esta época de fin de año usted poder salir en su vehículo propio sin preocupaciones, ¿no? ¡Qué delicia! Bueno, ay, Dios mío, ojalá el niño Dios me escuche y me traiga ese carro que tanto sueño. Mientras eso sucede, continuemos con nuestro conteo, ¿les parece? Vámonos con la posición 17, 16 y 15. En esas casillas les quiero contar que se encuentra nada más y nada menos que la señorita Doja Cat, que se encuentra igual, no bajó ni subió, o sea, ustedes como que la dejaron todavía ahí. Esta canción se llama Kiss Me More y es una también de mis favoritas, espero que también sea la de ustedes. Por otro lado, en la posición número 16, menos un puesto, bajó, nos encontramos a los chicos de ATB con esto llamado Your Love. Y en la posición número 15 también nos encontramos de nuevo con Doja Cat, pero esta vez acompañada con el señor The Weeknd, y esto llamado You Ride. Estas son las posiciones 17, 16 y 15 en las 20 de la X. Número 17. Número 16. número 15. Hyundai en Cali, ubicado en la carrera primera número 38A34 para vehículos Hyundai. En los talleres de automotor aplican descuentos en repuestos y mano de obra de acuerdo al modelo de tu Hyundai. Más calidad, más espacio, más tecnología, mano de obra calificada. Aplican términos y condiciones. Visítanos www.automotor.co. Estamos en esta mañana, ya son las 10:25 minutos y ustedes son los que nos acompañan y se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba la X96.5 en Instagram, en Facebook, en Twitter y también a través especialmente de nuestro WhatsApp. Así que un abrazo enorme para todos los que se conectan y se reportan. Quiero mandar saludos porque no los he saludado en esta mañana. Y es que está conectadita con nosotros Gina Marcela, desde Restrepo, Valle del Cauca. Un abrazo también desde Palmira. No tengo el nombre de la persona que se me reporta desde Palmira, pero su número termina en 47. Me dicen, hey, Tefa, yo también. Soy John. John, un abrazo para ti. Bienvenido de nuevo a las 20 de la X. También veo por ahí conectadito a Jaime. Veo también a Oscar. 91 me está escribiendo. Oscar Grisales también me dice, hola, feliz sábado para todos. Un abrazo también para Eduardo y para Jack. Sigan conectaditos con las 20 de la X. Voten por su canción favorita. Hagan la apuesta en su casa. ¿Quién creen que va a quedar de canción número uno para esta edición 46 de las 20 de la X? Pues bien, poco a poco vamos conociendo cuáles son estas canciones. Pero también poco a poco conocemos cómo se están celebrando los 10 años que está, mejor dicho, súper contenta y súper feliz Lu desde... ¿Me recuerdas dónde, Lu? Estamos desde Beigrupo, aquí en Más con Mazda, en el norte. Estamos en la sede del norte para que pues ustedes sepan y se acerquen, ¿no? Avenida Tercera Norte con 34. Es en toda una esquinita. Ay, Oscar, acuérdame cómo se llama ese monumento que está allí. Ah, yo no me acuerdo. Estamos graves. Mentira. Es el monumento de la solidaridad. O sabe cómo se acuerdan más fácil, el antiguo rumbódromo. Dígale eso y de una vez se acuerdan. Claro, es que es exactamente al frente donde estaba el antiguo rumbódromo. Entonces, ya saben, llegar está súper fácil. Son 10 años. 10 años es mucho tiempo. Así es, Lu. 10 años estamos celebrando con Beigrupo Banco Caja Social, nuestro banco aliado con Más con Mazda. Así que vengan para que aprovechen las oportunidades de tasas súper especiales, que tienen tasas desde el 0,79 con tasa fija y cuota fija, que es muy fácil, es muy difícil encontrar eso en el mercado. Entonces vengan, traigan su cédula, le hacemos la viabilidad y la aprobamos de una vez. Y estamos aprobando hasta el 100% sobre el valor de tu vehículo. Eso está buenísimo. ¿Qué horarios van a tener en esta feria para que se puedan acercar y de una vez se agenden, no? Hoy sábado vamos a estar hasta las 5:30 de la tarde y de lunes a viernes estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Y bueno, pilas, porque a los que vengan a cotizar el vehículo les vamos a entregar un increíble kit que tiene muchas cosas súper chéveres para que consientan precisamente ese vehículo: silicona, brillantil, bioaditivo, ambientador, desengrasante, bueno, una cantidad de cosas súper chéveres que vienen en ese kit. ¿Y cómo se lo pueden ganar? Simplemente se acercan aquí donde estamos esperándolos. Recuerden que estamos celebrando el aniversario de Más con Mazda con Beigrupo y estamos en este momento desde la avenida Tercera Norte con 34, así que pilas, pues, aquí los esperamos. Diagonal al Monumento de la Solidaridad. Para que tengan, como dicen, la dirección bugueña, no se vayan a perder, armen plan, armen parche con su familia, vayan a ver carros para este fin de año. Mientras ustedes están armando de pronto esos planes para este fin de semana, pues nosotros terminamos de armar nuestra lista y nuestro conteo para que ustedes puedan disfrutar de sus canciones favoritas, hagan sus apuestas como les contaba hace un ratito y disfruten una mañana increíble, de pronto adelantando trabajos de la universidad, trabajando porque hay personas que solamente trabajan medio tiempo, alistándose para trabajar porque de pronto entran en la tarde, mejor dicho, para todos, repórtense a través del 318-860-9616, 318-860-9616. Quien les habla, Tefa Ortiz, y quien está en las calles callejeando sabroso y delicioso es Lu Varela, quienes hoy somos las encargadas de presentarles a ustedes estas canciones, el conteo de las 20 canciones más importantes de la X. Es momento entonces de continuar, chicos. Nos vamos con la posición 14, 13, 12. Y es que en la posición número 14 está una canción que se popularizó demasiado gracias a la plataforma de TikTok. Una canción con la cual sé que muchos jóvenes, sé que muchos niños, sé que muchos adultos también empezaron a cantar a todo pulmón. Y cada vez que la escuchamos, pues nos ayuda también como a liberar un poquito esa carga de estrés. Esa es la idea del conteo de las 20 de la X, que ustedes se sientan muy tranquilos. Ellos son los chicos de Måneskin, quienes han decidido hacer una nueva versión de Begging y la están sacando del estadio. Por eso se ubican en la posición número 14 en nuestro conteo. Por otra parte, en la posición número 13 nos encontramos a Wizkid, nos encontramos a Justin Bieber con esto llamado Sense. Vuelvo y les repito, yo tengo acá un par de canciones favoritas y esta de Justin Bieber es una de ellas. Dios mío, qué delicia de canción. Es para que usted le suba a su radio, a su equipo, a su teléfono, donde sea que nos esté escuchando, dos rayitas de volumen. Y por otro lado, en la posición número 12, pues tenemos a los chicos de BTS con esto llamado Better. Bienvenidos los que se acaban de conectar. Estas son las 20 canciones más importantes de las 20 de la X. Número 14. Put your love in me go, yeah, ain't it the